echa a volar la historia. El canalla seguro la paga. Nuestra sangre agitada en el ala nos propaga la unidad, la fuerza. Vamos cantando, ave de plomo, rompe el sistema. Te conozco desde siempre bien. Escuchaban a Lilia Vera y Francisco Pacheco con un tema de Leonel Ruiz, Ave de Plomo. Esto es Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Esta media hora la estamos dedicando a la música relacionada con los sucesos de febrero. Estamos hablando de 4 de febrero, 27 de febrero, levantamiento popular contra el paquete neoliberal, quizás el primero que se intentó imponer en el mundo, y fue aquí en Venezuela, y aquí se le dio respuesta contundente. Y el 4 de febrero, pues por supuesto, el ejército revolucionario bolivariano pues también dijo basta. Y por supuesto, también hoy 2 de febrero, 15 años, cuando se concretó esa conjunción de pueblo y ejército al triunfar las elecciones de el año 98. Asume pues el comandante Hugo Rafael Chávez Frías las riendas de los destinos de Venezuela, acompañado por todo un pueblo. Seguimos con más de Cóctel de Músicas. Ahora vamos a colocarle una pieza de José Alejandro Delgado y Amanda Creales, cantando ellos dos, el tema Bandera Libertaria en un sabroso golpe tocuyano. Te escucho en la brisa. Bandera libertaria, seno amamanta pueblos. Bandera libertaria. Bandera libertaria, cielo vuela y quita miedos. Bandera libertaria, escuela toma mi guitarra. Bandera libertaria. Bandera libertaria, pueblo empuña mi metralla. Pueblo empuña mi metralla. Bandera Libertaria con José Alejandro Delgado y Amanda Querales. Seguimos ahora con febrero 1989 con la interpretación de Jorge Julio Pérez. Está vacío el anaquel, no hay que comer, y la sardina ya subió por quinta vez, en la semana otra vez. Carlos Andrés balbucea pendejadas mientras nos vende y nos dispara por la espalda. Dispara primero y averigua después. Ñangara muerto no vuelve a joder. Desaparecido, desaparecido es, y no perturba la paz de la clase alta, que es lo que importa para la finanza y para que el Fondo Monetario nos devuelva la confianza. Huele a hambre toda la casa, el apetito de los críos con perrarina se calma. Con perrarina se calma. ¿Quién puede sobrevivir con un sueldo de albañil? Mucho menos cuando el patrón se monta en el avión y le da la gana de irse pa' Miami a consumir 20 botellas de swing y gastar nuestro salario en su barragana. Si el pueblo se arrecha, nadie lo va a parar. Arde el barrio a punto de estallar. No servirá de nada la represión policial. Ladran los perros, bajan los cerros para acabar con esta vaina. El mal gobierno caro se paga. La mejilla del obrero no aguanta otra bofetada. Para el candado la cizalla y para el oligarca la justicia de la masa. La justicia de la masa. Es febrero 89, es 28 y no llueve, pero la sangre se encargó de humedecer la carretera para que pueda resbalar el furgón de impunidad que transporta a nuestros muertos a donde no los vean. A la fosa común no le cabe uno más. Revienta la peste con la dignidad de los que murieron por llevar el pan hasta su casa. Es lo que pasa si nos quedamos callados. Son nuestros muertos de tantos años de silencio, tantos años sepultados, muchos años esperando a que la justicia ciega le tendiera al fin sus brazos, muchos años reclamando. Hijos desaparecidos, cuerpos no identificados, cementerio abarrotado, órdenes de exhumación, trámites en fiscalía, más planilla pa'l cajón. Burocracia que asesina lentamente y no termina de encajar con las ideas que nos hablan de justicia, de igualdad y libertad. La indiferencia asesina nuevamente y no termina de encajar. Escuchaban a Jorge Julio Pérez con Febrero de 1989. Vamos a terminar esta media hora con la banda larense La Puerca, con el tema 4 de Febrero. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos no fueron logrados. Vamos juntos, compañeros, que la lucha sea por la...

Y cómo no colocar un tema tan trascendental como este que se llama Cantaloupe Island, Isla Cantaloupe, interpretada por su autor Herbie Hancock, una pieza que se ha convertido en un estándar del jazz. Y lo hizo Herbie Hancock comienzo de los años 60, concretamente en el disco Empiring Isles, disculpen la interpretación. Justamente en la época en que formaba parte del quinteto de Miles Davis. Y a continuación, otra agrupación que hizo historia en el mundo del jazz a nivel mundial, y es de acá, de América Latina y del Caribe. Se trata de los cubanos Iraquere, dirigido por el maestro Chucho Valdés, que este sí sigue activo y también haciendo historia en el mundo del jazz. Vamos a escuchar a la agrupación Iraquere con Mr. Bruce. Thank you. pegadito ahora. El jueguito consiste en lo siguiente, es muy sencillo. Yo quiero tocar y que cada uno de los señores de la sesión de metales de Irak reproduzca exactamente lo que yo voy a hacer en el piano. Está igualito. Entonces, bueno, ¿quién es el primer voluntario? ¿Quién? ¿Es usted? Betty, abre, no tengas pena, ábreme el micrófono. El Conde Averof, un aplauso para Averof. No te conformaste con la mascarita, ¿no? Viene otra vez. Pasado la prueba satisfactoriamente, vamos a someter. Sí, pero yo no he dado la calificación. Maestro, la misma prueba, él va a repetir lo que nosotros vamos a hacer. Mira, no estoy de acuerdo. Yo era 1-4, pero ahora no son 4-1. vamos a la parte final de este examen y le toca al mismo que empezó. Tú fuiste el primero. Ok, profesor, voy para usted. ¿Quiere hacer lo mismo? ¿Te atreves? Los cubanos Irakere con Mr. Bruce. Vamos a finalizar esta otra media hora con una banda que hizo historia y todavía hace historia porque no hace mucho estuvieron de gira. Me refiero a Seis del Solar, quienes surgieron a la palestra acompañando a Rubén Blades y posteriormente, luego de varios años, volvieron a acompañarlo para una gira a nivel mundial. No obstante, Seis del Solar hizo algunos trabajos particulares, ellos como banda, y uno de los temas que plasmaron en un disco se llama Decisión.

final no haces nada. Por eso te voy a decir una sola cosa, mira. Tunturuntu, ¿qué quiere decir? Que te vayas. Tunturuntu. Que te vayas. Escuchaban a Adalberto Álvarez con la pieza Si no vas a cocinar, tunturuntu. La agrupación, también cubana, Buenavista Social Club, está realizando una gira mundial de despedida. Ojalá tengamos la dicha de verlos por acá de nuevo. Por lo pronto, escuchemos su música y, en primer lugar, el tema de Compay Segundo, Chan Chan. Para Marcané.

traicionado porque existe otro querer. Ahora sí, Buenavista Social Club con Dos Gardenias. Y ya tenemos la versión de Chan Chan, ahora sí, también con la Buenavista Social Club, la agrupación que dice adiós y emprende una gira que termina en noviembre del año 2015. Estás ahí con el acierto en la sonrisa, contigo es plácida la vida. Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte: eres una en un millón, pabiendo darle un trato justo a mi locura. Tanta dulzura a la vez. Eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Si ya son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte: eres una en un millón, sabiendo darle un trato justo a mi locura. Tanta dulzura a la vez. Eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Si ya son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Cheo Feliciano de Puerto Rico con Una en un Millón, una pieza del venezolano Ilan Chester. Y si un colectivo musical se despide, como lo es Buenavista Social Club, otro reinicia su gira, como lo es un colectivo que lleva por nombre Tour Salsa Mundial. Este equipo o colectivo de músicos de salsa dieron un concierto en un festival de jazz en Curazao. De allí salió un CD DVD que fue premiado con premios Latin Grammy. Fue un suceso realmente. Y ahora su productor, el señor Sergio George, ha anunciado una segunda gira que comenzaría en México. Y en este nuevo tour participarían o van a participar, aparte de Cheo Feliciano, Tito Nieves, Oscar de León, Eddie Santiago, Andy Montañez, Willy Chirino, José Alberto El Canario, Silvestre Dañón, Nora de la Orquesta de la Cruz y Charlie Sa. Seguimos escuchando a Cheo Feliciano, ahora con la pieza Me Fascina Esa Mujer. Ese no es el tema. Vamos a probar suerte con el tema que más lo representa, el tema emblemático, El Ratón. Está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete,

Daniela Mercury de Brasil con Rapunzel. Y ahora les voy a colocar unas piezas de otra dama, esta vez de Perú, Susana Baca. Susana Baca, limeña de nacimiento, cantante, compositora, investigadora de música y educadora de profesión. Ella para el año 1991 editó el disco Vestida de Vida, Canto Negro de las Américas. En ese trabajo discográfico incluye un repertorio de compositores de toda América, pero con una música de origen negra. Allá hay blues, hay temas puertorriqueños, hay también de Brasil y de otros países, de, digamos, afroamericanos. Hay uno que se llama José Leonardo, escrito por nuestro padre cantor Ali Primera, y la vamos a escuchar en esta versión interesantísima con Susana Baca. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao, y aquí lo tenemos hoy. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao, y aquí lo tenemos hoy. Porque el cuero, compañero, ah, según como se use, si es rico en mano del amo que se hace llorar al negro. Y si el tambor es de cuero, otra cosa es, compañero. La carcaja del tambor te reconcilia, mandinga, y al Dios que le recelamos. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao, y aquí lo tenemos hoy. Aquí lo tenemos hoy. Susana Vaca con José Leonardo, de Alí Primera. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y seguimos con Susana Vaca, ahora con un tema compuesto por el inmortal Tite Curet Alonso. Se llama Las Caras Lindas, una pieza que también fue popularizada por otro inmortal, también de Puerto Rico, Ismael Rivera. Escuchen pues a Susana Vaca y Las Caras Lindas. El buen ejemplo.